tu prosperidad económica no depende de tu geografía, de tu situación geográfica. Depende de la situación de tu corazón. De eso depende. De eso depende. ¿Cómo está tu corazón? Depende si hiciste tu plan de vida o no. Recuerda, el éxito no es fortuito. El éxito es provocado. Tú decides tener éxito. Así funciona. Ya me he detenido bastante hablando de este asunto porque es básico. Es básico de que tú puedas tener una fe válida. Y la única fe válida en cualquier aspecto de tu vida debe estar basada en el autor y consumador de la fe, que es el mismo Dios. Cualquier otra fe lejos de esto es una fe no válida. Y tienes una frase ahí, ¿no? Una fe es tan consistente como el objeto de ella. Y si mi fe está en Dios, yo tengo una fe consistente. Nunca voy a perder. Número 4. Es gente que tiene, pon allí, un amor objetivo. Es gente con un amor objetivo. Versículo 15, una vez más. Miren todo lo que sacamos de un solo versículo. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro, ¿qué dice amor? ¿Qué dice ahí? Amor para con todos los santos. Dice amor para con todos los santos. Dime, ¿cómo es posible que Pablo haya escuchado del amor que tenían estas personas? ¿Cuál es la única forma posible? ¿Cómo la gente que le avisó a Pablo del amor de estas personas se dio cuenta que esta era gente con amor? Viéndolos. Tú no puedes decir yo tengo amor y no lo muestras. No, es que así no es. Pablo escuchó de ellos de que eran amorosos porque se veía que eran amorosos. Y la gente que enorgullece es gente que tiene un amor objetivo. Y ahí tienes un enunciado en tu hojita. El amor tácito o nominal no es amor de verdad. No existe amor tácito. El amor no se sobreentiende. Mira, yo tengo todavía una dificultad muy grande en mi carácter. Yo soy una persona muy fría, muy, muy fría. Entonces, cuando Mónica y yo comenzamos a salir, cuando ella llegó a seducirme, ¿ya? Ella es totalmente diferente a mí, o al menos pensé que era, ¿ya? Ella es más bromista y más de entrar con la gente. No, yo soy una persona muy fría, de verdad, yo soy muy parco, muy frío, ¿ya? Y yo era más todavía, peor era antes. Entonces, cuando nosotros salíamos, a mí me costaba mucho trabajo ser muy amable con ella. Entonces, ¿qué hice? Bueno, me puse a orar y le dije, Señor, ayúdame a luchar contra esto de mi carácter, ¿no? Y comencé a entrenarme. Las primeras veces era tan difícil para mí decirle cosas bonitas, era tan difícil para mí regalarle cosas, porque no estaba en mi default como persona, no estaba en mí. Las primeras veces era muy difícil, pero poco a poco, de tanto practicar, me fui entrenando, me fui acostumbrando. Y ahora es al revés. Ahora ella es más fría conmigo que yo con ella. Letreros, bu, todos esos letreros, bu. Hay un curso para pareja. Ya, pero escuchen una cosa, ¿ya? ¿Cómo puede uno mostrar de que tiene amor por alguien? Con cosas, con hechos. Yo tuve que entender de que si yo la amaba y me interesaba a ella y quería llegar a algo serio con ella, ¿no? A que exista en el futuro Matías y Micaela, yo tenía que mostrar mi amor hacia ella. Y tuve que tomar una decisión de mostrar mi amor. Eso fue en contra de mi propio carácter, de mi propia esencia, de la propia esencia de mi ser. De repente tú eres una persona así. De repente tú eres parco por nacimiento. Tú eres una persona muy fría, no te gusta exteriorizar, no te gusta abrazar a la gente, no te gusta saludar y mostrar tu cariño. Y tú dices, bueno, pues así soy. No, no, muy mal, muy mal, muy mal. Tienes que cambiar esa forma de ser. Porque si tú no cambias esa forma de ser, tú no vas a ser considerado una persona que enorgullece. Nadie quiere estar con una persona que es aburrido, que es seco. Nadie, nadie. Tienes que cambiar de manera de ser. No llegues al extremo tampoco de volverte, como hemos hablado al comienzo, odioso, ¿no? El efusivo en todas partes. No, o sea, hay una medida para todo.